simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Y esto que estamos escuchando es el Primo del Monte, amigo de acá nomás, vecino de Huerta Grande, en su presentación de Electro Criollo. Primo del Monte va a dialogar con nosotros en la mañana de hoy. Comunicación entonces con Tincho, Primo del Monte, que bueno, lamentablemente sí va a ser presente aquí en vivo en el estudio para hacer su música aquí en vivo, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos tener. Así que bueno, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primo del Monte, compositor, cantautor, ha hecho dos discos, Canciones del Corazón y lo último, Electro Criollo. Hola Martín, muy buenos días. ¿Cómo le va, Tincho? Bueno, finalmente se dio la entrevista. Bueno, queríamos charlar con vos. Sabemos que estuviste con una gira por allá por Buenos Aires. Contanos cómo te fue. Y bueno, contanos también un poquito acerca de tu historia, de dónde sos, dónde naciste y cómo comenzó la música a vibrar adentro tuyo. Bueno, yo vengo del Palomar, en partido de 3 de febrero, de provincia de Buenos Aires. La música empezó en mi vida más o menos terminando séptimo grado, a través de Los Piojos, que fue una banda que fue la primera como que me despertó el bicho de tocar. Y empecé con la armónica, más que nada. Bueno, y todo lo que es estilo de rock, blues, rhythm and blues, como que estudié mucho ese género. Bueno, tuve una banda de rock and roll como 10 años. Y bueno, después ya cuando me vine para acá, para las sierras, como ya venía como buscando un cambio en todo sentido de mi vida, y bueno, ahí descubrí en la parte folclórica que llevaba adentro, que no sabía, pero bueno, creo que es un poco, tiene que ver con la experiencia de estar en estos lugares, ¿no? Como que nos conecta con lo que es el folclore, digamos. Pero básicamente ahí, mis inicios fueron en séptimo grado, más o menos. Hola, primo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué dice, Juancito? ¿Cómo andan? Estamos escuchando acá esto que se da en llamar Electro Criollo, o sea, te seguís zarpando. ¿Me sigo zarpando? ¡Qué palabra! ¿Te seguís animando? Me sigo animando, sí. Sí, la verdad que nada, un gran desafío. Creo que asumir la tarea de ser músico solista, digamos, implica un montón de trabajo, ¿no? Creo que un poco contrarresta también la parte de estar en una banda donde son un montón, que también tenés que poner un montón, ¿no? En la convivencia, en, bueno, todo lo que implica la vinculación, digamos. Pero bueno, elegí el camino solista y la verdad que es un camino bastante arduo, por así decirlo, porque bueno, soy el que se encarga de la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y en este formato, sí, al que denominé Electro Criollo, bueno, trabajo con todo lo que es luperas, sintetizadores, y bueno, todavía sigo indagando en el formato, como que fue mutando, que decidí largarme ahí en esta etapa como unipersonal, digamos. Nada, es como un camino que bastante intenso, digamos, como a la hora de salir a tocar, de no tener el sostén ahí del compañero o la compañera que está en el escenario, ¿no? Es como que todo recae sobre uno, y bueno, una tarea, un trabajo interno muy grande hay que hacer, siento yo, ahí a la hora de salir a escena y bueno, y de producir y de todo eso. Sos una especie de trovador de nuevo tiempo. Así es, parece ser que sí. La verdad que mover una banda en un proyecto solista implica un montón, ¿viste? Más que nada porque también sabemos lo que cuesta en las cosas y bueno, y la energía, ¿no? De tener que pagar a músicos sesionistas y muchas veces las circunstancias no están dadas para eso. Entonces era como esa, me surgía esa duda, ¿viste? Como decir, bueno, si la banda no está disponible porque no hay dinero, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa y no toco más o me reinvento, viste? Entonces, como en esa búsqueda nació este Electro Criollo, que ya van a ser casi 2 años que lo vengo trabajando. Pero bueno, creo que cada vez me voy acercando más al concepto que tenía en la cabeza de cómo sería el formato, ¿no? A la hora de salir. Muchas veces me han dicho, bueno, tenés que tocar con la compu, pero bueno, un poco no me siento muy cómodo. Me pasa eso que siento que es como medio un playback, ¿no? Que en sí no es un playback, porque es una tarea que hay que hacerla en el estudio, en la casa, de armarlo, todo lo que implica el multitrack, digamos. Pero bueno, en este formato que hago yo, es como más que voy grabando en vivo. Voy sacando algunas capas de sonido, metiendo otras. Bueno, todo está sincronizado, las máquinas con la lupera. Entonces, como que puedo jugar ahí en un universo que es infinito y me parece que está muy bueno a la hora de ejecutarlo, ¿no? Y este cambio, Martín, digamos, porque pasamos de hacer coplas, de hacer carnavalitos y con una banda, ¿no es cierto? Por supuesto, el tema de la banda tiene su trabajo, que es la convivencia con el otro ser humano, también cuestiones económicas, también que a veces se complica, cuestiones de traslado para juntarse y demás. Bueno, pero pasar a un trabajo solista también, a mi modo de ver, requiere mayor trabajo porque está todo ahí, sale todo de vos y bueno, es como que te transformás en un músico orquesta. ¿Por qué la elección de la electrónica? Digamos, en Electro Criollo está la parte instrumental porque tenés temas instrumentales, pero también tenés temas donde vos cantás, por ejemplo. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizás para generar este Electro Criollo y por qué la elección de la electrónica? Mira, la elección de la electrónica medio que viene ya desde el primer disco, que fue Canciones con Corazón, que bueno, que fue un disco en consecuencia ahí con la pandemia, y ya tenía electrónica, digamos, que eso me lo trajo Sinao, digamos, uh-huh. Ahí al formato, y como que me despertó el bichito, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y en esa búsqueda de ser solista, digamos, bueno, tenía que reemplazar un poco todo lo que es la parte percusiva, en algunas partes melódicas, y no me quedaba otra que o yo tocarlo y lupearlo, digamos, grabarlo ahí en vivo, o ya tenerlo como seteado ahí en las máquinas, ¿viste? Entonces fue como que nada, me empecé a interiorizar y a indagar en la electrónica, y me parece que también ya es como algo que ya la electrónica está en casi todos los géneros musicales, ¿viste? Como que ya el futuro llegó, decía el Indio, entonces como que me parece que es algo que está ahí al alcance de cualquiera y es como que ya convive todo en la música, ¿no? Entonces, bueno, fue como medio que nació por ahí, en la parte de la electrónica. Si bien sigo haciendo un folclore contemporáneo, porque nunca hice folclore tradicional, digamos, está más ligado un poco más a la electrónica que a lo, al otro en género que por ahí hacía, hice en el primer disco, ¿no? Que es tener una banda y en este es como que, bueno, es eso. Pero es absolutamente razonable lo que estás haciendo, porque cuando Atahualpa tocaba solo con la guitarra, no lo hacía por una cuestión romántica o bucólica. La guitarra era el instrumento de su tiempo y era folclore contemporáneo. Hoy, pretender volver al tiempo de atrás no sería hacer música contemporánea, sino sería querer hacer una pieza de museo. Claro, totalmente. Pero bueno, viste que hay mucho eso de la gente que es como muy así, como, no sé, que lo tradicional es lo tradicional, ¿viste? O sea, yo me imagino que si yo llego a ir a Santiago del Estero, no sé cómo hacer hoy. Y toco mi música, me van a decir, esto no, no es... No sé, no te creo, no sé, los santiagueños... No sé cómo es, ¿no? Los santiagueños, en el caso de MPA, con Peteco y Jacinto Piedra, fueron los primeros en poner instrumentos eléctricos arriba del escenario, y fue polémico y todo lo que quiera, y hoy nadie lo cuestiona. Claro, totalmente. También puede lo ser, hizo Charo, sí, Bogarín. Igualmente. Sí, que también, claro, lo hizo Charo, bueno, Bogarín con su compañero. Bueno, el compañero también inició también con la música con electrónica. Claro, nació en Ekeko. Sí, sí, sí, también. Bueno, Don Oleg fue una banda que sí que me influenció muchísimo. Claro. Diego Pérez, que es el compañero de Charo Bogarín, también él sigue una carrera que a mí me gusta mucho, que es bastante inspiradora en mi música. Pero bueno, lo único que difiere en eso es que por ahí él toca con la compu y yo ejecuto cosas más en vivo, ¿no? Que es lo que era como la lucha interna, ¿no? Como que yo no quería disparar, solo tocar un botón y tocar encima de eso, sino como que quería que haya movimiento, digamos, dentro del formato. Entonces, bueno, empecé ahí. Primero empecé con la lupera, después me pasé un poco a los sintetizadores. Pero bueno, en el camino me pasaba que no podía sincronizar la lupera que tenía con los sintetizadores. Entonces, bueno, necesité una lupera que sí se pueda sincronizar. Y nada, en eso ahí como que es lo que sigo indagando. Pero bueno, me parece que cada vez estoy más cercano, digamos, ¿no? Es como todo, siempre vas viendo, hay cosas que quedan en el camino, otras que llegan y llegan para quedarse. Pero nada, básicamente ahora estoy trabajando en el segundo, lo que va a ser el segundo disco. Uh-huh. Y bueno, y justamente es lo que, a donde quiero apuntar, ¿no? Que fue lo que me pasó con el disco anterior, que tuve que reinventar las canciones para ejecutarlas en este formato nuevo, digamos, porque al no tener la banda, y bueno, y ahora había cosas que quedaban afuera y cosas que quedaban adentro. En este disco nuevo que voy a hacer ahora, va a ser, o sea, el disco va a sonar a lo que yo voy a tocar en vivo. No sé si me explico. Bien, entonces tenemos el estreno acá, el anuncio de lo que va a ser tu nuevo disco. Y también desde lo que ve, digamos, sos un artista que también ha ampliado la cuestión musical con la parte visual. Podemos ver, digamos, en tu función, la que realizaste en la Nogalera, hubo un despliegue escenográfico también para, digamos, unificar los sentidos y ampliar los sentidos de lo musical a lo visual. ¿Te sí, gusta esa parte sí, también? Me parece que sí, que es la música con lo visual es un gran complemento y me parece que enriquece muchísimo el proyecto, la puesta en escena. O sea, podría decir que soy como un buscador, ¿no? Como que siempre trato de dar lo mejor de mí, digamos, ¿no? Con errores, defectos, todo, ¿no? Lo que implica, pero siempre trato de eso. O sea, ahí lo que surgió en la Nogalera fue una propuesta de Animarte, que es un movimiento artístico ahí de Punilla. Y bueno, surgió la propuesta de cerrar una muestra de arte y en un momento iba a ir así nomás y después dije, no, che, está bueno, la verdad que la sala de la Nogalera está buenísima. Y bueno, así que ahí me metí a armar las escenografías, bueno, convoqué al equipo de trabajo como para aprovechar también la oportunidad para dejar un registro, ¿no? Porque una cosa es poner una escenografía que está buenísimo, pero si tenés los medios como para que quede plasmado para la eternidad, está buenísimo. La verdad que fue muy, muy linda la experiencia, pero bueno, también tuvo sus partes difíciles, que como eso, ¿viste? Del estar el en vivo, de tener que ejecutar las máquinas, que no te, o sea, es como que te exigen muchísima concentración. En el público enfrente mirándote en teatro, viste, como que es como, wow, demasiada a veces exigencia, pero bueno. Sí, sí, se siente la presión. Claro, se siente la presión, exactamente. Pero bueno, la verdad que una vez que ya estamos ahí en el escenario, nada, es un momento que uno suelta y dice, bueno, ya está, lo dejo ser. Y nada, la verdad que el resultado estuvo buenísimo, me gustó muchísimo. Bueno, Tincho, te agradecemos nuevamente esta comunicación y esperamos que la próxima, bueno, sea con la música en vivo, ¿no? Cuando sí, se pueda. La verdad que me quedé con ganas de ir, vi mucho, la verdad, esto de la, de así del llamado no me gustaba mucho, porque bueno, el cara a cara es otra, viste, la energía que circula. Pero bueno, tuve varios percances y entre idas y vueltas, no me quedó otra que el llamado telefónico. Pero sí, obvio que ya voy a ir ahí a la radio a compartir música. Si hay en algún momento hay alguna fiesta, también podemos llevar el set y hacer algunas canciones en vivo. Así que nada, siempre ahí dispuesto a compartir, a aportarlo desde donde pueda, ¿no? Estimado Martín, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo grande y nos vamos escuchando Soñar No Cuesta Nada. ¿Querés presentarlo? Vamos, temazo ahí para todas las infancias, que son las semillas del futuro, y bueno, ojalá que el mensaje llegue para los adultos, que son los responsables. Así que bueno, gracias ahí Radio Panamericana, Juan, Pau, y bueno, todo el plantel de ahí de Panorama, y una vez más estamos acá poniendo el corazón. Así que nada, muchísimas gracias ahí por la propuesta. Espero verlos pronto. Gracias, Tincho. Abrazo gigante. Y de acá nos vamos nomás. Nos vamos escuchando el Primo del Monte. Será hasta mañana entonces que nos reencontremos a las 8 de la mañana como todos los días. Nos despedimos entonces con Soñar No Cuesta Nada. Primo del Monte, hasta mañana. Donde se bañaba mi alma de tarde, llevo mi corazón lleno de brío, al ver que yo ahora tengo que marcharme. Panorama, aire fresco en la mañana americana. FM 99.3, Radio Panamericana. René Amsler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento.